Aficionado conductor de un programa aquí en la 89.1, así que el gusto de tenerte aquí, recibirte. Creo que van a estar junto a Jonathan Corro como compañero de laburo, así que bueno, lo mejor para los dos esta noche. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido, buen día. Buenos días, Beto. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Es verdad, hace mucho que no nos vemos, pero bueno, la alegría de tenerte aquí en la 89.1 con un programa de estas características, así que lo mejor para hoy. Yo recién pensaba, digo, me has hecho varias notas, ¿no? Porque, digamos, el transcurso de mi carrera gastronómica, por así decirlo. Es así. ¿Quién te iba a decir que me ibas a hacer una nota por un deporte, no? Claro, por eso es sorprendente. No te lo esperaba, ¿no? Hasta por un libro me parece que hablamos un día. Sí, cuando presenté el libro de hace años. Sí. Bueno, por eso. Bueno, un saludo para todos y bueno, gracias, por recibirnos en la radio. Sí, hoy a las 20 horas, a partir de hoy, todos los martes, presentamos un programa que se llama Planeta Fútbol, que exclusivamente lo que va a hacer es difundir, hablar, enseñar, compartir resultados, entrevistar jugadores, todo lo que tenga relación con lo que es el mundo fútbol. Por eso se llama Planeta Fútbol. Muy bueno, realmente. Y obviamente enmarcado en lo que es un escenario tan lindo como el que tiene Tandil, como es La Mulita, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que, o sea, el fútbol es un deporte relativamente nuevo, digamos, a nivel mundial, más lo es en Argentina y más en Tandil, o sea, que se practique, digo yo, ¿no? Y dentro de los campos de juego que hay en la Argentina, que no son muchos, la Argentina tiene muchísimos aficionados, pero no hay muchos campos de juego, ¿no? Porque es un deporte que no es como el fútbol 8 o el fútbol 5, que con un espacio reducido podés armar una canchita como para jugar. Esto requiere de un campo de juego grande, porque es un deporte que tiene muchas similitudes con el golf. De hecho, fusiona el fútbol con el golf. Y acá en Tandil, desde hace unos años, tenemos un campo de juego, La Mulita, que es un lugar que, bueno, con un esfuerzo muy grande, Pablo Jan con su familia ha ido preparando la cancha, mejorándola, lo sigue haciendo día a día, y hoy tenemos el honor de decir que de los predios de este fútbol que hay en la Argentina, es uno de los más activos, de lo que más actividad tiene, ¿viste? Claro. Acá, digamos, en Tandil hay aproximadamente 150 jugadores rankeados, y van a jugar por semana entre 80 y 100 personas. Los fines de semana es normal, habitual, encontrar un sábado o cuando abra la cancha, ¿no? Claro. Y por lo que uno ve en el ranking, hay muy buenos representantes tandilenses y que están en lo más alto, ¿no? Bueno, sí, y ese también es otro tema, que de la misma manera que hay gente que se lo toma como un deporte, como para ir a estar un rato, digamos, al aire libre y para disfrutar el paisaje, hay otros que deportivamente se lo han tomado muy serio. Y hay muchísimos jugadores que tienen un nivel competitivo súper alto en la zona, con lo cual lo que se espera es que en la medida que vaya desarrollando, es probable que Tandil en un futuro tenga algún referente, digamos, a nivel nacional, sin dudas, en muy poco tiempo. Por eso es que de ahí nace, digamos, esta idea de acompañar todo esto desde Planeta Fútbol, porque por ahí hay mucha gente que no lo va a jugar porque desconoce, porque tiene miedo, porque no tiene información, porque no sabe, y por ahí un poquito lo que nosotros queremos hacer con este programa es eso, es acercarle, digamos, el fútbol a la gente que no lo conoce, invitándola para que vaya, explicándole cómo es, contándole sobre reglas, horarios, formas de juego, entrevistando también, digamos, a los jugadores que hoy están activos, para que ellos cuenten, digamos, en carne propia cómo es que lo vive, porque es un deporte que es súper apasionante y es fácil de jugar. O sea, es un deporte que es sencillo, porque es vos con la pelota y es ir a meterla, digamos, en el hoyo. Parece una pavada, requiere de ciertas técnicas, pero digo que es un deporte sencillo desde lo de si vos mañana querés ir a jugar al tenis, necesitas a alguien del otro lado, tenés que, si querés ir a jugar un partido de fútbol, tenés que juntar mínimo 8. En esto es vos con tu pelota y vas a jugar contra la cancha. Claro. Sí, igual se está poniendo cada vez más áspero el tema de fútbol, porque conozco gente que está jugando que cada 2 meses cambia, compra una pelota. Che, ¿cuál es la pelota? Y he visto gente que ha gastado 30, 40 mil pesos comprándose una pelota para que sea liviana o pesada. Se está poniendo áspero por eso también. Por eso te digo, claro, por eso te decía, porque es un deporte súper apasionante y es súper atrapante. ¿Viste? Y para el que no lo es, para el que no se atrapa, es un deporte que se disfruta, porque vos decís, yo, digamos, he practicado golf, ¿no?, durante muchos años, y vos hoy, para dar una vuelta, digamos, a la cancha completa, 18 hoyos, pero quizás de 4 horas, y hoy en día, viste, trabajando, digamos, a no todo el mundo le sobra 4 horas, en cambio vos en el, o sea, en el fútbol, en 2 horas te das la vuelta completa. Y solo con una pelota, necesitas nada más. La idea de ustedes del programa es, bueno, tener entrevistados, dar a conocer resultados, los encuentros que se hacen los fines de semana, tratar de estar acompañando a esta nueva actividad, ¿no? Sí. Lo que nosotros consideramos es que como toda, digamos, actividad nueva, por así decirlo, necesita apoyo, difusión, llegada, y cuantos más medios tenés, mejor. Y bueno, vimos en la radio una gran posibilidad, ¿no? Y Pablo Jan decidió, digamos, apostar a esto, y él lo que quería hacer desde un principio, que fue la idea genial, ¿no?, y lo que me pareció piola a mí, es que sea, digamos, un programa no hecho por periodistas ni por locutores, sino por aficionados, ¿viste? Para que sea, no sé si se entiende lo que digo. Sí, una charla de amigos que conocen del deporte, que lo practican y que les gusta y lo quieren difundir. Está bárbaro. Más fresco, más natural, ¿viste? Así que bueno. ¿Quién va a estar formando parte del programa? Bueno, en un principio, digamos, los dos conductores, vamos a ser Jonathan Corro y Jesper Jo. Después, bueno, Pablo Jan, que es el dueño de lo que es el predio, va a estar en la producción apoyándonos. Muy bien. Porque la idea también es hablar un poco de lo que son las reglas. Está bueno. Para darle también una parte seria, por así decirlo. A los que no estamos, todavía no conocemos el deporte, más allá de los comentarios que tenemos y de las fotos y de lo que se ha visto en las redes o en los medios publicados, poder saber un poco más del deporte, y por ahí quien te dice que alguna vez uno no vaya también a probar. Pero es que yo te aseguro que hay mucha gente que no va porque tiene miedo, porque no sabe las reglas, tiene miedo de no jugarlo correctamente. Entonces, cuanto más información uno pueda dar, es muy probable que más gente, aunque sea como para probar, lo que sí te aseguro, que un alto porcentaje de gente que va y que prueba se engancha, porque es un deporte súper, digamos, apasionante, ¿viste? Es muy, muy lindo deporte, y te repito, es sencillo, lo juegan mujeres, lo juegan jóvenes, lo juega gente de más edad avanzada, lo juegan ex futbolistas, no precisás tener un estado físico sensacional, se trata de pegarle, digamos, a la pelota y para adelante, y en la menos cantidad de golpes meterla, digamos, en el agujero que está, claro, en el green. Es muy simple. Así que todos los martes de 20 a 21. Todos los martes de 20 a 21 horas por la radio 89.1. Ahí estaremos, y hoy es el primer día. Así que bueno, estamos muy contentos, nerviosos más vale, porque seguro. Naturalmente, viste, yo, digamos, al micrófono nunca le tuve miedo, pero digamos, es un desafío. Siempre te gustó, ¿eh? Siempre te gustó. Sí, seamos claros. No para hablar de fútbol, vamos a ser claros, esto va a ser nuevo, pero... Sí. Seguro. No, más que nada, por lo que significa, digamos, el desafío, porque este va a ser el primer programa, seguro, de fútbol que va a tener Tandil y la zona. Entonces, bueno, es como que está escribiendo un pedacito de la historia. Este deporte nunca se sabe hasta dónde va a llegar, pero yo creo que va a llegar desde muy, muy lejos. De hecho, está a punto de ser olímpico, no le falta nada. Qué bueno. La Argentina tiene muy, muy buenos representantes. Así que hoy para mí comienza una hoja en la que vamos a escribir parte de la historia de este deporte. Entonces, los esperamos a todos, que sintonicen a la tarde, que nos escuchen, que nos tengan paciencia, que se enganchen, que les aseguro que el programa va a estar bueno, va a ser dinámico, va a ser fresco, natural, y que tiene la mejor intención, es hablar sobre uno de los deportes más nuevos y con más éxito de este último tiempo, ¿no? A vos, a Pablo, a Jonathan, mucha mer para hoy, a las 20 los vamos a estar escuchando, así que nada, después seguimos el diálogo en la semana. Un abrazo grande. Dale, les agradezco mucho, que tengan buen día. Abrazo.